10:10 de la mañana en Uruguay, una hora menos en República Dominicana. Vamos a tomar un poco del calor del Caribe en esta mañana fría aquí en Montevideo, con el merengue, ese género típico de ese pueblo que comparte en la isla de La Española con Haití, dándole la bienvenida después de un buen tiempo que no conversamos con él, al revolucionario dominicano Narciso Issa Conde, un hombre con muchos años de militancia, de lucha en la izquierda dominicana y en la izquierda latinoamericana. Narciso, un gusto recibirte una vez más en Radio Centenario de Montevideo. Para mí es un placer escucharlo a ustedes, compartir con ustedes estos momentos. Gracias por recibirme con ese merenguito tan sabroso. Y ciertamente vamos a tratarle de imprimirle un poco del calor caribeño de esta isla quisqueyana a todo lo que es la grave situación, la tragedia social y humana que afecta a nuestra América y a todo el mundo. Claro, sí, Merengue de la Invasión se llama esta canción que escuchábamos, sí. Que ustedes saben mucho de invasiones también. Claro, ese fue un merengue inspirado en la intervención de 1916, en la época de la expansión de Estados Unidos a partir de sus invasiones en el Caribe. Y es uno de los, el autor es uno de los merengueros históricos del país, ¿no? De manera que también, por el contenido, muchas gracias. Porque somos países colonizados, recolonizados, en gran medida intervenidos, y eso también tiene que ver con todo lo que pasa. Exactamente. Narciso, bueno, nosotros tuvimos, yo te decía, en un contacto previo, la posibilidad de conocerte directamente en alguna visita tuya a nuestro país, y si no recuerdo mal, también en algún encuentro internacional en Argentina, en un aniversario, en un encuentro sobre el Che. No sé si fue en Rosario. Exactamente, sí, sí. Sí, en Rosario fue un evento muy, muy, muy lindo. En el año 97. Muy productivo. Y te sabemos, amigos de la izquierda uruguaya, de la izquierda revolucionaria, conocemos tu trayectoria y un poco tenemos que ceder, dejar de lado la tentación de conversar un poco sobre tu trayectoria a nivel personal, donde conociste la cárcel, el exilio, bueno, una historia similar también a muchos revolucionarios que se ponen esta lucha al hombro desde muy joven. Pero a cuenta de seguir conversando contigo ahora que nos hemos reencontrado en futuros contactos, ir un poco a este presente tan difícil de nuestros países que nos reclaman y que te encuentra vos, podemos decirlo, en el movimiento camañista que ha hecho pronunciamientos muy importantes ante esta situación del coronavirus que también está viviendo República Dominicana. Contanos primero qué es este movimiento. Bueno, este movimiento es donde actualmente estamos militando a partir de los procesos que hicimos de unidad. Algunos fallaron, podemos decir, ¿no? E hicimos la recomposición. Yo provengo del Partido Comunista, habíamos hecho un proceso de fusión orgánica con varias organizaciones de izquierda, creamos la Fuerza de la Revolución, también con las mismas definiciones socialista, comunista, y ese proyecto no cuajó. Entonces decidimos fundar el movimiento camañista e inspirarnos, además de en las ideas claves de toda la trayectoria histórica de nuestra militancia, en la gesta de abril del 65 encabezada por el coronel Camaño, que es la gesta más importante del siglo XX en el país y que implicó un enfrentamiento directo con las tropas norteamericanas. Y puedo decir además que Camaño, antes de venir en la segunda expedición, en la expedición del 73, que vino de Cuba, se proclamó comunista. abrazó las ideas del socialismo. La guerrilla entonces no prosperó. Nos inspiramos fundamentalmente en ese ejemplo y en todo el valor histórico que tiene la Revolución de Abril, todo lo que fue la construcción de un poder popular a partir de la unión del pueblo con los militares de avanzada, la creación de los comandos como órgano de poder popular. Y en eso estamos, pero somos parte también de la izquierda revolucionaria, que tiene también una alianza con otra organización que le llamamos Mando. Prácticamente es el conjunto de lo que puede definirse como la izquierda consecuente, transformadora, antisistémica en el país, que ha sido muy diezmada no solo por aquella poda histórica del terrorismo de Estado, sino también por las claudicaciones, las renegaciones, las derechizaciones que se han producido en el espectro de la izquierda. Sí, una situación que es común al resto de la región, podríamos decir. Así es. Narciso, pero vayamos a la situación de ese pueblo que tú sabrás, en los últimos años nos ha tocado recibir a muchos inmigrantes dominicanos en nuestro país, junto con, sí, también es cierto, venezolanos, cubanos. Antes de ir a la propia situación ahora que se vive bajo el coronavirus, que ustedes han hecho pronunciamientos muy importantes, ¿en qué situación venía República Dominicana? Bueno, yo creo que esa pregunta es sumamente importante, porque el COVID-19, la pandemia, el impacto de la pandemia en la República Dominicana, y pienso que es un factor común en casi todas partes, lo que hace es desnudar, agravar, profundizar y acelerar casi vertiginosamente la crisis estructural, la decadencia del capitalismo dependiente y específicamente de su modelo neoliberal en la República Dominicana. Tanto el modelo político que se impuso después de la invasión de 1965, formalmente de democracia liberal representativa, realmente no era totalmente, ni siquiera cerca de la democracia liberal, porque fue prácticamente con un formato aparentemente democrático, realización de elecciones fraudulentas, se instalaron instituciones profundamente influidas por el autoritarismo, que además tiene un peso histórico enorme en el país con todo lo que fue la tiranía de Trujillo y desde antes. Entonces, se profundizó la dependencia, saltando años, para no relatarte todo el tiempo, viene después, en los 80, viene todo el impacto de la reestructuración neoliberal sobre el país, los procesos de concentración de riqueza y de poder, la generación de grandes contingentes humanos empobrecidos, el deterioro de lo poco que funcionaba de los servicios básicos públicos, ¿no? Sí. Especialmente de todo el sistema de salud, que yo creo que queda al desnudo también en este momento, desenmascarado. Bueno, el neoliberalismo en toda parte convirtió todo en mercancía, en negocio. La seguridad social, la ley de seguridad social es una ley que sirve al gran capital, como la que se relaciona con el sistema de pensiones. Los sistemas públicos de salud, transporte, educación se debilitaron profundamente. Aparte de todo esto, con el todo se puede, con ese modelo egoísta que rompe con todo lo que es la solidaridad, que impone lo privado sobre lo público, lo privado sobre lo social, con esa intensidad que se registra en los modelos neoliberales, pues naturalmente que la vulnerabilidad de la sociedad creció extraordinariamente. Y entonces ya lo veníamos viendo, ¿no? Cualquier aguacero intenso te creaba un drama, una tragedia. ¿Por qué? Por todo el tema de la crisis ambiental. Porque la voracidad del capital se potenció extraordinariamente. Tanto de las transnacionales, todo el tema de la minería siendo abierto, las talas de bosque, la destrucción de los manglares con las inversiones turísticas, la contaminación de los ríos. Los principales ríos del país están prácticamente envenenados. Una parte importante de las fuentes de agua se ha venido agotando, disminuyendo. Imagínate, por ejemplo, que en la cordillera central, que es el principal reservorio de agua, que es como una columna vertebral alta en el centro de la isla, hay más de 200, casi 250 concesiones mineras, y todas coinciden con que están pegadas a cuenca o al nacimiento de los ríos. Porque hay una lógica también de provocar la escasez de agua camino al futuro, camino a la privatización del agua, que se ha ido también en cierta medida privatizando. De manera que todo esto, junto con el tema, para darte algunas ideas, cifras rápidas, sí. El tema de las enfermedades en el país, que eso tiene relación con lo de ahora. Bueno, casi el 14% sufre de diabetes, según cifras del Instituto Nacional de Diabetes. El 60% sufre de hipertensión y al mismo tiempo de obesidad. El cáncer de próstata, de cuello uterino, de colon, de mama, de pulmón, es sumamente abundante. Eso tiene que ver también con la mala alimentación, todo el tema de la contaminación de los alimentos, un alto grado de desnutrición infantil y adulta. Hay taras fuertes en esa. Con un sistema de salud como el que tenemos, pocas unidades de cuidados intensivos, pocos reservorios de medicamentos, y a veces los hospitales están vacíos de medicamentos. Y todo el negocio de la salud privada operando, bueno, naturalmente que las epidemias hacen estragos. Y ya hemos tenido casos importantes, el dengue, claro. El cólera, volvió la tuberculosis, es decir, enfermedades del medioevo que se consideraban superadas en el país, han vuelto. Todo el sistema de transporte es un caos. El déficit habitacional está por el 1,5 millones. Este es un país de 10 millones de habitantes. Estoy hablando de 1,5 millones de hogares que no están en condiciones habitables. Claro. En consecuencia, el hacinamiento es muy alto. Es sumamente alto. Entonces, ahí está claro, con esos antecedentes y ese presente, el impacto de este virus que tiene un poder de expansión, de multiplicación, de contaminación enorme, nos coloca entonces en la condición de ser uno de los países exponentes de esa degradación provocada por las estrategias neoliberales, y está entre los primeros en contaminación, en tasa de mortalidad con este virus, con el coronavirus. Ustedes, como movimiento de izquierda, como movimiento revolucionario, están planteando, hemos recibido algunos documentos que han elaborado, Narciso, una serie de medidas de urgencia, digamos, para que se deberían plantear para responder a esta situación. Claro, porque imagínate lo siguiente. Como te decía, pocas unidades de cuidados intensivos, pocas áreas de aislamiento. Cero medicación apropiada, prácticamente. Bajo stock de mascarillas, de elementos protectores. Los médicos y el personal de salud salió a trabajar en estas circunstancias, desprovistos, y hay muchos casos de personal de salud contaminado. Entonces, aparte de todo esto, el país se fue paralizando antes que el gobierno lo decidiera. Aquí, la llamada clase política, la partidocracia, predominantemente de derecha, lo que estaba inmerso en un proceso electoral municipal, descuidó totalmente las previsiones, aunque ya habían señales muy claras, no solo la expansión en el mundo, lo de China, y tenemos relaciones con China, lo de Estados Unidos, lo de Italia, donde hay migración dominicana, lo de España, lo de Francia, todo eso, señales internas ya de que había contaminación a nivel comunitario. Y el gobierno y los partidos de oposición de la derecha, inmersos en el proceso electoral, como si nada estuviera pasando. Nosotros lo advertimos. Convocaron unas elecciones en el marco de el inicio, prácticamente, de la infección a nivel interno en el país. Y eso le creó un espacio, porque que son unas elecciones en todo el país. Ustedes tenían elecciones presidenciales convocadas para mayo, ¿no? Sí, ya están hablando de posponerla, pero todavía siguen en eso, ¿no? Su lógica es fundamentalmente, son partidos muy clientelistas, ahora están haciendo clientelismo en medio de la tragedia. Se camuflajean, cambian los discursos, se vuelven filántropos, caritativos. Bueno, pero el tema es que al mismo tiempo se iba paralizando la economía, claro, como es lógico. Pero están suspendiendo y despidiendo ya más de medio millón de trabajadores y trabajadoras. Y las medidas gubernamentales son medidas muy limitadas para compensar ese cuadro. Se está haciendo la campaña de todo el mundo en su casa. Hay un encerramiento, hay un toque de queda a las 5 de la tarde. Aquí el 50% de la población, 53%, está en la economía informal, en el cuentapropismo, en lo que nosotros le decimos el chiripeo, ¿no? En la búsqueda de la comidita diaria. Ya te decía los niveles de hacinamiento y de déficit de vivienda. Hay un 60% de la vivienda que no tiene agua en su interior. Entonces es muy difícil para la gente quedarse en su casa sin tener los elementos esenciales resueltos. Claro, es una situación similar a la que vive... Una situación similar a la que se está dando en todos nuestros países, en los países con un alto nivel de trabajadores irregulares, digamos así, ¿no? Que no reciben apoyo estatal. Sí. Pero en el tiempo que nos queda, nos interesa ver también, además de este diagnóstico, qué propuestas desde la izquierda están haciendo ustedes, donde, por ejemplo, plantean la suspensión de los pagos de la deuda externa y suspender un pago a Odebrecht también. Bueno, es una negociación, sí. Suspensión de los pagos de la deuda externa. Eso da recursos. Obligar a cuotas de emergencia al gran capital, a los grandes bancos, a los multimillonarios. Está todo el tema también de la transferencia presupuestaria. Una gran parte de los ministerios están paralizados. Bueno, se mantiene la nómina, pero fondos que se usaban en la cotidianidad perfectamente pueden ir a un fondo. Hablamos de crear un fondo de emergencia estatal privado que sea bien controlado y fiscalizado con mecanismos de transparencia, a donde todas los aportes puedan ser administrados. Entre ellos está el tema de que el gobierno anunció en medio de esta situación un pacto con la firma Odebrecht, que ha estafado al país, es una empresa mafiosa, claro, a donde el gobierno está involucrado, está chantajeado por la propia empresa. La empresa le hizo una demanda de aproximadamente $800 millones y el gobierno se ha comprometido a pagarle $400 millones en estas circunstancias. Igual, por ejemplo, está la gran corporación del oro, la Barrick Gold. La Barrick Gold ahora está en su mejor momento porque el oro está subiendo. Entonces hay que modificar esa situación. Más ingresos para el Estado, que vayan al fondo de emergencia. El petróleo cayó de precio y nosotros somos un país de importadores netos de petróleo. Esos fondos también pueden ser usados. La publicidad oficial, que se gastan alrededor de 8,000, 10,000 millones anuales de pesos, estamos hablando. Pero oye, la donación de los poderosos, de los ricos, apenas alcanza ahora mismo, al día de hoy, unos 500 millones de pesos, que son 10 millones de dólares. Uh-huh. Y aquí la revista Forbes publicó una lista de los 10 grupos más ricos del país, los hombres más ricos del país, con fortuna superior a los 500 millones de dólares. Para que tú tengas una idea de cómo se está manejando esto. Se está protegiendo al gran capital, sobre todo. Se está descuidando las medidas. Aquí hay que garantizar el salario a todo el mundo, con suspensión y con paralización. Hay que garantizar alimentación para que la gente se pueda quedar en su casa y buscar ciertas alternativas al tema del hacinamiento. Porque con la vulnerabilidad del sistema, es obligatorio fortalecer, ampliar el toque de queda, fortalecer el acuartelamiento, el recogimiento en los hogares, porque la velocidad de expansión es muy alta. Actualmente se están dando las cifras de hoy llegaría a 2,000 contaminados. Ajá. Pero yo te debo decir que esa cifra está muy por debajo, pero muy por debajo de lo real. ¿Por qué? Porque ni siquiera las pruebas la han aplicado masivamente. Claro. A base de mucha exigencia que nosotros comenzamos con eso, de democratizar las pruebas para detectar realmente a todo el que tuvieran algunos síntomas, detectar si estaban contaminados. Bueno, eso se ha retrasado extraordinariamente y son mucho más los contaminados e incluso los muertos que lo que el gobierno informa. Hoy deben sobrepasar 90 los muertos. Y estábamos hablando de un país de poca población, la tasa de mortalidad está altísima, de manera que esta medida que estamos planteando, junto con también con la medida de protección de los médicos, las mascarillas, los guantes, los trajes de protección, que todavía hay demanda en todo el país de los médicos, de que no tienen con qué protegerse. Claro, hay ahí un diagnóstico, hay muchas situaciones que se repiten en nuestros países, más algunos elementos locales, por supuesto, Narciso. Y en este panorama, ustedes puntualmente sobre el tema de elecciones, ¿qué piensan? ¿Habría que postergarlas? No, las elecciones de hecho ya están postergadas porque son el 17 de mayo. Claro. El gobierno prolongó hasta final de abril el estado de emergencia. No hay señales claras, no ha llegado ni siquiera a lo que le llaman el pico. Uh-huh. Esto, ¿no? Suponiendo que al fin de abril estuviera, que no va a estar, superado el problema, quedarían 17 días para organizar unas elecciones. Ya todos los partidos están planteando posponerla para julio. Constitucionalmente el gobierno debe cesar en agosto, el 16 de agosto. De lo contrario, se convierte en un gobierno totalmente de facto, aparte de que esto es una dictadura institucional corrupta, corrompida. De eso no hablamos, los niveles de corrupción son espantosos. Están practicando la corrupción en medio de la tragedia. Hay una gran indignación. Aquí hay una situación muy explosiva, quiero decirte. Ajá. Y decirle a los oyentes de Radio Centenario. Aquí la tendencia al estallido social está ahí latente. Porque la hambruna está asomando con fuerza. La indignación es sumamente grande. Y entonces, respecto al tema, nosotros decimos, ni un día más de agosto puede permanecer este gobierno. Había que establecer un gobierno de emergencia. Pero aparte de todo esto, desde hace ya algunos años, 2 años, nosotros venimos planteando la necesidad de la ruptura de esta institucionalidad decadente, corrompida, pervertida, y la apertura de un proceso constituyente, de la realización de una constituyente popular, soberana, a partir de una provisionalidad, de un gobierno provisional que refunde las instituciones dominicanas. Bien. Procesos similares se han dado en otras partes del continente. Exacto. Narciso, dos preguntas. Lógicamente, sí. Lógicamente todo esto da mucho campo para desnudar el capitalismo neoliberal en las condiciones nuestras. Correcto. De manera que hay mucha tela que cortar, muchas posibilidades ahora de generar un movimiento realmente transformador. Dos preguntas finales en este contacto, a cuenta de otros diálogos que establezcamos pronto. Primero, sí. Ustedes se preguntan en uno de los documentos que han emitido, una pregunta que recorre de alguna manera el continente a movimientos de izquierda, movimientos sociales. ¿Qué hacer en concreto ante esta situación donde la mayoría de nuestros países están en cuarentenas voluntarias u obligatorias, donde es difícil concretar la movilización callejera, por supuesto, las reuniones, las asambleas? En Uruguay, por ejemplo, hay espontáneamente van surgiendo lo que llamamos ollas populares para alimentar, intentar ayudar con la alimentación a los sectores más golpeados. Pero ustedes están preguntando, la izquierda revolucionaria, ¿qué debe hacer? ¿Qué se plantean ustedes en concreto en medio de estas condiciones hacer? Sí, porque hay un cambio radical, dramático en las condiciones para la línea de acción, podemos decir. Es decir, la cuarentena, el recogimiento en el hogar no da espacio a la movilización, aunque, repito, se pueden producir estallidos, protestas, sí. Ya hay en algunas partes del continente que se han producido, sí, sí. Pero sería un contrasentido llamar a la movilización, a la protesta. El país está paralizado, no se puede llamar a la huelga. Es un momento para, primero, una batalla de ideas, que la opinión, el clamor, cree un movimiento de presión. Pero nosotros ponemos acento en hacer un gran esfuerzo creativo, innovador, en términos de lo que pueden ser las modalidades de autoprotección, eso que ustedes están haciendo con lo de la olla común, la autoprotección, la autodefensa, la autoorganización en las condiciones actuales, los cambios en la comunicación obligatoriamente, la parte que tiene acceso a todo, cobra una gran importancia a todo el tema de internet, de WhatsApp, las comunicaciones virtuales, se están desarrollando de alguna manera para lograr los consensos, para poner los diferentes movimientos sociales, enfrentando los problemas, denunciando las insuficiencias, igual también desplegando la línea de solidaridad. Aquí también los movimientos sociales comunitarios están haciendo labores de solidaridad, tomando las debidas precauciones de solidaridad directa con la gente. Recolectas, lo que le llaman radiomaratones, telemaratones, para recolectar. Es decir, como hay una gran desconfianza en el gobierno. Claro. Y efectivamente las ataduras son muy fuertes del Estado, no solo del gobierno, del Estado y del poder constituido. Es un momento para crear poder desde abajo, vamos a decirlo así, crear poder paralelo de alguna forma. Apuntando además a que de toda manera, con más estrago, con menos estrago, el virus va a pasar, podría quedarse como se ha quedado el cólera, va a pasar, pueden venir otros, ya ese es otro tema. Sí. Pero el país va a quedar mucho más deteriorado, el poder estará mucho más desacreditado. Y entonces hay que arremeter con fuerza. Tan pronto cambie esta situación, ahí vuelve el tema de volver a las movilizaciones multitudinarias, a las paralizaciones, sobre todo para no solo reclamar lo inmediato, sino plantearse un cambio político. Bien. Que nosotros llamamos cambio radical. Bien, en el final ahora sí tenemos que redondear, pero es ineludible en este reencuentro contigo como revolucionario siempre atento a las luchas más allá de las fronteras de República Dominicana, que ustedes son un país que comparten territorio de la isla del Caribe, nada más y nada menos que con Haití, que justo hoy, fíjate qué coincidencia, 7 de abril es fecha de muerte de Toussaint Louverture, héroe también de la revolución haitiana, y te pedimos una reflexión. Sabemos que ustedes reciben a muchos haitianos, que muchas veces se incentiva un choque, ¿verdad? A mí me ha tocado conversar con dominicanos aquí en Uruguay que rechazan al pueblo haitiano. Me imagino que verás con dolor esa realidad, que no será general, por supuesto. ¿Cómo se da ese vínculo? ¿Cómo debemos mirar a Haití en este tiempo, Narciso? Bueno, para nosotros el pueblo hermano en una isla indivisible con el que hay que practicar la solidaridad. Claro, aquí en República Dominicana la clase dominante gobernante ha sembrado el odio, ha sembrado la discriminación, el rechazo a la inmigración haitiana. Está comprobado que la inmigración haitiana aporta más al país que lo que el país le da. Todavía no está cuantificado plenamente, pero ronda cerca del millón emigrantes y emigrantes haitianos. Estamos en una pelea contra la discriminación. El racismo en la República Dominicana se expresa con anti-haitianismo. Tiene la sombrilla del anti-haitianismo que viene de la historiografía tradicional. Como nosotros fuimos un país que fundó la República de manera un tanto distinta, sui generis, porque fue una especie de separación de Haití. Haití había hecho su revolución antiesclavista, ocupó toda la isla, todavía no estaba conformada la nacionalidad dominicana, quizá hubo un cierto fallo en ese sentido porque se estaba formando la identidad dominicana. Y bueno, los luchadores de aquí plantearon la fundación de la República a partir de la separación de Haití, no frente a España. Pero luego vino la anexión y luego ha venido todo el neocolonialismo y la recolonización neoliberal a cargo de Estados Unidos. Pero todo eso se falsifica y se explota contra Haití. Tenemos una frontera muy porosa, ¿no? Hay una emigración económica fuerte. Ahora Haití actuó más sabiamente que la República Dominicana en sentido general, porque cerró sus fronteras más a tiempo. Aquí descuidaron. Ayer recibí una llamada de que está aquí en el país, de la hermana de Torrijos, de Aida Torrijos. Mira. Y me decía, es que en Panamá, 15, 20 días antes, ya nosotros estábamos tomando la medida que se estaban tomando aquí mucho más tarde. Y tiene menos casos, aparte de que es un país más aislado. Uno de los temas aquí es el tema del turismo. Este es un país que depende del turismo, de las remesas de los dominicanos y dominicanas en el exterior, que es muy fuerte, del lavado de dinero, de lo que fue la zona franca y la maquila. Todo eso está desplomado totalmente. Haití es un país más aislado, se ha protegido mucho más. Fue Haití que cerró la frontera, no la República Dominicana, la cerró con mucha visión, porque evidentemente ellos tenían informaciones de que cuando allá no había infección, que ya hay en poca dimensión, y ojalá que siga así, ya aquí había señales de esto. Ellos tomaron las debidas precauciones en relación con todo esto. Bien. Pero yo pienso que ese es un tema también que vamos a tener que asumir con mucha energía en un futuro próximo, porque esto forma parte, lo que te decía del antihaitianismo, del racismo antihaitiano, se inscribe mucho dentro de la tendencia a conformar los movimientos neofascistas en los diferentes países. Los discursos del antihaitianismo aquí se parecen muchísimo a los de Trump, a los de Bolsonaro, a los de la Le Pen en Europa. Es que cuando los imperios están en decadencia, los sistemas políticos, económicos, sociales, generan, engendran atrocidades como esta, ¿no? Movimientos con esta característica. De todas maneras, son señales de una decadencia. Yo creo que de las grandes crisis pueden surgir también los grandes cambios. Ellos no surgen solos. Nosotros acuñamos mucho el término de que el capitalismo es como el caimito es una fruta tropical que hay que tumbarla con piedra, con palo, subirse a la mata, no cae. Claro. Se madura, se pudre y se queda en la mata, se seca y se queda en la mata. Hay que tumbarlo. Y para eso se necesitan las fuerzas, que lógicamente también están muy debilitadas, las fuerzas capaces de producir esos cambios. De todas maneras, quiero apuntar la idea de que se fortalece la idea de la importancia de lo social y de lo público en el proyecto de sociedades nuestras. Fíjate cómo los procesos que han conservado más organización social, más políticas sociales, más políticas públicas en dirección a la solidaridad y a la colectividad son los que menos dificultades tienen. Está el caso de Venezuela, está el caso de Cuba, la propia China, con un problema de una dimensión enorme, ha logrado contenerlo, y mira cómo está el capitalismo, el llamado capitalismo desarrollado. Hay que ver qué es lo que han desarrollado. Exacto. Han desarrollado el capital contra los pueblos. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, en New York, es dramático. Nosotros tenemos ese problema en el alma, porque nosotros tenemos casi una región del país. Estamos hablando de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas en Estados Unidos, y en España, y en Italia. Entonces la diáspora dominicana está sumamente afectada. Eso también va a afectar todo el tema de las remesas. De manera que los retos, los desafíos que están planteados en la República Dominicana son muy fuertes, incluyendo todo el tema de cómo manejar una relación de solidaridad definitivamente y cortar todo ese odio racista contra el hermano pueblo haitiano. Muy bien, Narciso, a cuenta de varios temas que seguiremos conversando, ese desarrollo de la solidaridad con Haití, con Venezuela, con Cuba, por ejemplo, en esta charla de reencuentro contigo, a cuenta de futuros contactos, reitero, te mandamos un abrazo, seguro, ya que la audiencia de la radio que nos escucha en buena parte del país, por aire y por internet en todo el mundo, está celebrando el que sumemos también tu voz, tu visión desde Santo Domingo, República Dominicana. Te agradecemos y quedamos con el compromiso de seguir conversando y reflexionando, sumando la reflexión de la izquierda revolucionaria dominicana a la radio. Gracias a usted. Un abrazo muy fuerte. Y a Rubén, me lo abraza de manera. Y es Rubio, ¿qué se sabe? Es bueno, Rubio. Rubén acaba de llegar, como decís vos. Rubén anda por aquí, acaba de llegar a la radio. Seguramente te esté escuchando. Y hacía tiempo que él nos venía planteando la tarea de reencontrarte, de buscarte, de rastrearte, porque siempre te tenemos también como una referencia para las luchas que hay que librar, Gracias, hermano, hermanas. Gracias, muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Abrazo. Sí.